buenas tardes. Estás escuchando en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, el acratador contrainformativo libertario que más o menos intenta emitir cada semana. Esta realidad noticiosa y noticiable que no para de apabullarnos y que intentamos reflejar de una u otra manera. He dicho en el 101.8 de la FM, pero también puede ser que nos estés escuchando en radiotopo.org o bien en las diferentes emisoras que nos remiten o en todas las redes sociales desde donde nos puedes encontrar. También tenemos un correo electrónico, microabierto@radiotopo.org. Y muchas gracias a toda la gente que vino a colaborar con esta emisora, pues en esa fiestecilla que montamos dentro de la Semana Cultural de la Magdalena, que ya concluyó, pues este barrio que nos aloja y en el que colaboramos con todas sus iniciativas vecinales. Muchas gracias también a los DJs y especialmente al compa de Scan45, a la gente que, bueno, pues que tanto se le ocurra en esta emisora. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Oh, I think Spain's terrible what they've done. No, I do. They're the only country that won't pay the full up. They want to stay at 2%. I think it's terrible. And you know, they're doing very well. The economy is very well. And that economy could be blown right out of the water with something bad happening. You know, Spain is the only country that... Are you from Spain? Yeah. Good, congratulations. Es terrible que España no pague. Donald Trump, Dixit. Pero vamos a dar otra visión. Aparte de que eso del 5%, no sé si somos conscientes de la cantidad de pasta que hay. Estamos hablando de que tendríamos que subir el presupuesto militar, aparte de lo que nos cuestan todas las clases pasivas, las pensiones, los sueldos de los militares, pues hasta 75.000 millones de euros. Estamos hablando de un presupuesto similar, mayor que el que se dedica a educación y que se acercaría peligrosamente a lo que más gastamos, que es en sanidad en el Estado español. Y bueno, tenemos para ello la opinión cualificada de otra persona que ha sonado en alguna ocasión en esta emisora, que es Juan Carlos Royce. Pues que no pueden ocultar, ¿no? Porque no pueden decir que no se gasta nada. Pero no nos cuentan que el gasto oculto es más casi tres veces el gasto explícito. Claro. Casi tres veces. Es decir, de cada 4 euros que gastan, solo nos dicen que gastan 1, los cabrones. Y los otros 3 están escondidos, pero se los gastan también. Ya digo, en cosas chorras, en cosas que no nos valen para nada. La mayor partida que tienen es pagar sueldos a los militares. Parece que nuestro militarismo lo que necesita es pagar sueldos. ¿La actividad de los militares en qué consiste? En cobrar sueldos. La segunda cosa en la que se gasta es en invertir en programas de armas, que fíjate, llegó a decir un secretario de Estado en tiempos de la ministra Chacón, pues su secretario de Estado llegó a decir en el Parlamento que en realidad esos programas de armas que se habían adquirido y que arrastramos una deuda de más de 30.000 millones de euros por esos programas de armas, o sea, es dinero que debemos a la industria militar, pues que en realidad eran armas que no tenían una finalidad estratégica. No se habían comprometido porque se necesitaran para defender a España. Se habían comprometido por otros fines. Y eso nos ha generado una deuda de 30.000 millones que ahora con las nuevas aportaciones de programas de armamentos, de PEAS, se han convertido en 41.000 millones hasta el 2035. Es decir, lo que costó el rescate de la banca se lo debemos a la industria militar. Y se lo debemos. Bueno, bueno, bueno. ¿Ha quedado claro? Le debemos 35.000 millones de euros ya a la industria militar. Un gasto disparatado y en constante crecimiento. Y bueno, lo que nos acompaña es el avance de una ejecución de unos presupuestos generales del Estado. Las cifras que vamos a sacar de aquí, no penséis que vienen de ningún medio súper rojo, son de la Intervención General de las Administraciones Públicas. Y, en concreto, las últimas cifras hablan de abril, o sea, el último mes analizado por ahora, vamos, hace nada. Y hay dos curiosidades. Una, que ya se han contabilizado, ahora mismo ya se está subiendo el presupuesto de defensa, se han contabilizado modificaciones en créditos en defensa por más de 4.000 millones de euros de más. También defensa obtiene ingresos extra por 243 millones de euros. Es decir que, bueno, pues el Instituto de la Vivienda de la Defensa, el antiguo INVIFAS, está vendiendo terrenos e inmuebles e incorpora lo obtenido a compra de armas y de infraestructuras militares. Es decir, sí, sí, ingresa 243, pero es que aparte de que tenemos una deuda de 35.000, pues en lo que llevamos de año nos hemos gastado 4.000 millones de euros en la guerra, en una guerra en la que en teoría no estamos, para unos enemigos que son de lo más difuso. Aunque vete a saber, como ahora mismo dice Donald Trump, que si nos ataca a alguien, la OTAN no nos defenderá, vaya usted a saber. Y bueno, conforme a estos pagos plurianuales, decir que Defensa tiene retenciones al menos de 30.500 millones de euros. Ha autorizado gasto por encima de 30.000 y tiene compromisos de pago por otros 30.000. Ningún ministerio ni de lejos alcanza esas pavorosas cifras. Eso es el apunte de deuda pública más gastos previstos más salarios. Porque, como bien ha dicho en su intervención Juan Carlos Royce, hay que decir que en los presupuestos generales del Estado, pues él se habla de que la participación de gasto del total de gasto militar en los presupuestos generales, excluida deuda, pues es no pequeño. Se nos habla de que es un 5,58% de participación del Ministerio de Defensa, pero en realidad el gasto del Estado central en la industria de la guerra es de prácticamente un 21,5%, sí, como lo oís, o sea, casi una quinta parte del dinero que se gasta en el Estado español se gasta en la industria militar, ya sea pagando sueldos, pensiones o la deuda inmensa de nuestro contingente militar. Al margen de la mentira de que el Estado español no pasará del 2,1% del Producto Interior Bruto en gasto militar que proclama la propaganda gubernamental, pues bueno, hay que decir que el hecho de que Trump haya amenazado con que España, por no asumir el 5% de Producto Interior Bruto, pagará el doble en aranceles comerciales, desvela que no se está hablando de capacidades militares necesarias, sino de cuota de mercado para industrias y bienes de Estados Unidos. Se trata de pasar factura para hacer grande a la América plutocrática en la que sueña la extrema derecha racista, negacionista, supremacista y reaccionaria de Estados Unidos. O sea que no hay alternativa buena. Que ya tenemos una cantidad de deuda realmente pues llamativa, estamos hablando pues eso de más de 30.000 millones de deuda, que en lo que llevamos de año nos hemos gastado ya 5.000 millones, pero tenemos otros 30.000 pendientes, y que realmente la cifra que se gasta en la industria de la muerte es alucinante, pero todo es poco para la voraz máquina de la OTAN. No es tu amiga. Radio Topo 101.8 de la FM. Yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. Y varias concentraciones, en concreto dos, tuvieron lugar en Madrid por el asesinato de un vecino de Torrejón de Ardoz a manos de un policía local fuera de servicio. Seguro que habéis visto el vídeo que ha sido muy difundido en redes sociales. ¡Que llame a la policía, desgraciado! ¡Está llamando ahora! ¡Vamos a ver! ¡Pero no soltar! Sí, está hablando ahí por este lado. Recapitulando, dos policías municipales fuera de servicio asesinaban el martes 17 de junio a Abderrahim, un vecino de la localidad en Torrejón de Ardoz, Madrid, en un crimen que ha sido denunciado como racista por parte de los vecinos de la localidad y de la diputada de Más Madrid, Tesh Sidi. Este viernes 20 de junio, colectivos y asociaciones antirracistas convocaban una concentración a las 7 de la tarde en Callao y el sábado 21 de junio otra concentración ciudadana en el sitio donde sucedió el asesinato, en concreto al lado de la estación de cercanías allí en Torrejón de Ardoz. Varias reflexiones surgen en torno a este asunto. Por ejemplo, sobre el tratamiento de los medios, pues en primer lugar, Ante todo decían que era un magrebí. Perdona, cuando asesinan a alguien, asesinan a una persona, no a un magrebí, a un chino o a uno de Alcobendas. El caso es que lo que sucedió es que, bueno, pues ha habido como un cierto blanqueamiento al cual, pues no sé, ha contribuido bastante incluso la propia judicatura, porque tan solo tardó unas horas en salir en libertad, con cargos por lo menos, el responsable de lo que a todas luces ha sido un asesinato. Y sobre todo porque la reflexión que nos surge y que, bueno, pues que nos ha enviado el compañero Pablo, y que es una interesante mirada sobre lo que implica matar a una persona estrangulándola, y es que no es cualquier manera de matarlo, por decirlo de alguna manera. Para que una persona tenga una parada cardiorrespiratoria por falta de oxígeno tienen que pasar varios minutos. Varios de esos minutos la persona está inconsciente. Cuando ya falta oxígeno a las células del corazón es cuando se para. Queremos decir que a pesar de que un tipo esté en el suelo sin moverse, sin poder oponer ninguna oposición, sin respirar, otro siguió apretándole el cuello hasta matarlo. Posiblemente incluso empezara a realizar pequeños movimientos típicos de la agonía por asfixia. Poco a poco notaría que la espalda se elevaba menos, estaba boca abajo, respiraría más lento, dejaría de emitir sonidos que al principio serían quejidos y luego posiblemente solo salivación. Y al final, pero varios minutos antes de entrar en parada, quedaría plenamente inconsciente. Quiero decir que una persona nota cuando está matando a otra. La gente asesinada no muere de forma delicada, sin molestar. Pues eso, toda una reflexión sobre lo sucedido. Y claro, este es un caso extremo de violencia policial, pero lo cierto es que la violencia policial contra personas racializadas, la semana pasada mismo nos hacíamos eco de identificaciones aleatorias y con bastante mala leche en el barrio de las Delicias de Zaragoza, por desgracia es el pan nuestro. Y en el anterior caso, claro, se preocupaban mucho los medios de especificar que la persona asesinada era un migrante. Porque parece ser que cuando se trata de migración todo han de ser noticias negativas y algunas noticias terribles, como por ejemplo la muerte de un temporero sin papeles y con la identidad falsificada, abandonado en Fraga tras padecer un golpe de calor, en concreto un trabajador de temporal, un típico temporero de la fruta que estaba en el Baix Cinca, en Fraga, y que era de origen pakistaní. Estaba recogiendo fruta, bueno, pues cuando se empezó a encontrar mal, y todo apunta a que una exposición excesiva al calor, lo que se conoce popularmente como golpe de calor, según los primeros indicios, fue lo que le ocasionó una muerte casi fulminante. De hecho, el trabajador fue trasladado al centro de salud de Fraga prácticamente moribundo por varios compañeros de cuadrilla en una furgoneta. Pidieron que fuera atendido, alertaron de la gravedad de su estado y se fueron sin dar más datos una vez se hicieron cargo de él los sanitarios. Decir que en concreto, ese día en Fraga hubo máximas de entre los 37,6 grados y casi los 40, los 39,6 grados en esta localidad del Baix Cinca, donde se trabaja en jornadas de hasta 10 y 12 horas recogiendo fruta con la pequeñísima sombra de los frutales. Y lo que fue impresionante de oír fue las excusas de Óscar Modet, el secretario de la Organización Agraria Huaga en Huesca y fruticultor del Baix Cinca, que sí que insistió muchísimo en la necesidad, eso sí, de realizar una contratación ordenada y, reconoció que los empresarios que hacen esto son una minoría, pero dan una imagen muy negativa al sector. Estamos hablando de eso de coger a gente sin papeles y con identidad falsa, por mucho que sea una minoría. Pues bueno, hay otras noticias que nos llevan a creer que esto a lo mejor no es así. accidente en Porreros. Han pasado la noche en un polideportivo de la localidad después de ser desalojados porque estaban en un hotel que no reunía las mínimas condiciones de salubridad. Eva. Sí, eso es, Miriam. Ese centenar de temporeros han pasado hoy la noche en el polideportivo municipal de Candasnos, que ha estado acondicionado con camas, neveras, ventiladores y agua, y han estado atendidos. Pues sí, esta misma semana 200 temporeros eran en la localidad de Candasnos, eran desalojados de un hotel abandonado y dos viviendas en ruinas en las que, bueno, pues se hacinaban mientras trabajaban en condiciones deplorables en el campo, pero al mismo tiempo estaban alojados en sitios sin instalaciones sanitarias, en una casa donde el tejado estaba parcialmente derruido y en otra que no tenía ni tan siquiera instalaciones sanitarias. Realidad, pues, aragonesa a golpe de, vamos, a golpe de prácticamente de minutillo. Pero es que si hablamos de explotación, podemos hablar incluso de agresiones, como por la que fue condenado Pini, uno de los, aunque ahora se quieren desligar de ello, uno de los responsables del matadero en Binefar, Literamit. Pues este Piero Pini, un personaje que ha sido condenado a una ridícula multa de 290 euros por haber golpeado a un sindicalista de la CNT, una sección sindical muy activa en esta empresa y que el año pasado convocó una sonada huelga. Pues Pini, sin mediar provocación alguna por parte del sindicalista, le golpeó y bueno, pues el juzgado de Huesca ha considerado oportuno ponerle una ridícula sanción que, bueno, pues que ha sacado mediante el cómputo del salario mínimo. Pues bueno, para un empresario la verdad es que es ridículo. La empresa Literamit ha dicho que esta persona ya no trabaja para ellos y se ha desvinculado totalmente, aunque, bueno, no sé si trabajará, pero es el hermano del dueño, así que da como por lo poco como que pensar. Pues eso, actitudes mafiosas en torno también a las personas que trabajan en los trabajos más precarios y precisamente en el matadero de Literamit, donde la inmensa mayoría de la gente trabajadora es personal migrante también. Pero frente a su odio, prioridad la solidaridad. Y en concreto nos vamos a Huesca, que ha rechazado la propaganda racista de Vox. Y es que activistas de la ciudad alta aragonesa han actuado contra la valla instalada por el partido ultraderechista en la entrada de la ciudad, reconvirtiendo el mensaje en extreme la precaución en esta zona. Racistas sueltos. Por su parte, Bienvenidas Refugiadas ha convocado una concentración y exige al Ayuntamiento de Orduna el cumplimiento de la ordenanza municipal que prohíbe expresamente la difusión de mensajes que inciten al odio o la discriminación. Extreme la precaución en esta zona. PP y PSOE están repartiendo ilegales así. Así rezaba uno de los carteles publicitarios de Vox que llevan días colocados en la ciudad de Huesca. Otra campaña racista y xenófoba que ya fue denunciada y, bueno, pues con la que el partido ultraderechista difunde bajo el hashtag seguridad prioridad su discurso de odio con el que pretenden ganar popularidad entre la clase obrera, aludiendo al miedo y la incertidumbre que monopoliza nuestros estómagos. Así lo denuncia en un comunicado un grupo de activistas de Huesca que ha llevado a cabo una acción directa contra estos mensajes de odio que ensucian nuestras calles, dicen literalmente. Pretenden normalizar un discurso que criminaliza a nuestras vecinas migrantes y migradas, refugiadas y en situación irregular, apuntan en la nota. Es urgente alzar la voz antes de que el silencio se convierta en costumbre, antes de que la propaganda fascista se naturalice como un cartel publicitario más, remarcan. No nos engañan. Sabemos que el miedo es rentable y el odio se publica ubica en medios bien financiados. Mientras la cesta de la compra no deja de subir y los alquileres nos desangran, la ultraderecha busca chivos expiatorios. No hablan de los fondos buitre ni de las eléctricas, no nombran a quienes realmente nos roban la vida, los mismos que brindan en despachos mientras nos enfrentan en la calle. Nosotras no tragamos, nos organizamos, aseguran en el comunicado. Mientras tanto, y bueno, pues mientras estaba preparando este programa, se ha celebrado una concentración en la plaza de la Catedral de Huesca este jueves 26 de junio a las 5:45 de la tarde. Cumplimiento del artículo 35 por la convivencia. Ninguna persona es ilegal. Convocada por Bienvenidos Refugiados, que ha exigido a Orduna, como hemos dicho al principio, la inmediata retirada de los carteles racistas. Y bueno, pues esta plataforma, mediante escrito ante el registro municipal que ha hecho público, pues dice que en la propia ordenanza, en el artículo 35, dice que está prohibido la pública difusión de mensajes xenófobos en vallas publicitarias. Y bueno, pues exigen que se cumpla esta ordenanza del propio ayuntamiento, que consiente que los mensajes racistas estén en un lugar privilegiado. Y como canción central del programa, pues vamos a hablar del nuevo orden mundial y de Trump y de esas cosas, ¿o qué? Y vamos a tomárnoslo un poco a cachondeo, porque justo hace un año que se murió el cantante de Brujería, de El Brujo, y bueno, pues vamos a poner una canción sobre las condiciones precisamente de la gente migrante en Estados Unidos, y se llama La Migra. Un poco ruidoso, eso sí, ya lo veréis. ¿Quiere ese coyote? 10,000 pesos. ¿Para todos? No, jefe, para cada uno. ¡Pinche coyote ladrón! ¡Hay que joder al güey! Coyote soltero, te chingan la feria. Siguen al brujo, te llevo pa' gratis. Trae tu abuela, tu tía, el heno. Pinches bolleros, se viven pa' feria. Te cobran tu sueldo y largan tu abuela. Inmigrante está esperando, te devuelven después de una paliza. La migra y tu abuela en el desierto, la mandaron Tijuana pegado con palos. El brujo tiene contrabando en vuelo, no fue seguro y cortas verdes. La migra, que te van bien duro. La migra, te pican el culo. Impresionante, ¿no? Radio Topo, Radio Topo, Radio Topo, Radio, Radio, Radio, Radio Topo. Y dentro de la Semana Cultural de la Magdalena, pues se presentaba un podcast al que, bueno, pues como hay tantas cosas estos días y se habla bastante de prisiones, pues también nos gusta tirar de contenidos ajenos. Pues volvió El Butrón del Marco, uno de los programas históricos de aquí, de esta casa de Radio Topo, que hacía una organización ahora ya desaparecida, la SAPA, la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Personas Presas de Aragón. Y bueno, pues esto es el episodio número 1, un poco para que vayáis abriendo boca. Podéis encontrar el Butrón del Maco buscando en iVoox, en iVoox, y también decir que, bueno, pues cuando podáis ver en la página web de Radio Topo este acratador, pues ahí tendréis el enlace. Y espero que os guste. Hemos colaborado y, bueno, pues ha tomado parte mucha gente en este interesantísimo primer episodio del Butrón del Maco, que en concreto en esta ocasión habla sobre mujer, centros del patronato y resistencia, sobre una de las zonas más oscuras de la realidad carcelaria, con la estupenda voz de Lourdes, que es la narradora, y, bueno, pues con entrevistas a Consuelo García del Cid, Andrea Momoitio, Pedro Santisteve e Isabel Soler. Pues bueno, verdaderamente yo creo que es un auténtico lujo. Así que me callo y mejor escucháis lo que cuentan las compañeras. Esto es El Butrón del Maco, el podcast. Episodio número 1. Mujer, instituciones de encierro y resistencia. Parte primera. Los centros del Patronato de Protección a la Mujer. Un podcast de ASAPA y Transmuros. Para entender la realidad de las mujeres recluidas durante la transición con perspectiva de género, la periodista Andrea Momoitio nos invita a cambiar nuestro marco analítico. Que no vale coger la lupa con la que hemos mirado la historia de los hombres y tratar de encontrar algo en nuestra propia historia, porque es que es otra, completamente, completamente distinta. Una de las causas del escaso número de mujeres presas en la transición la señala el jurista penitenciario Pedro Santisteve. Que ya había todo un sistema disciplinario patriarcal, ¿no?, organizado en torno a su control y represión, ¿no? La propia Andrea nos indica que otras instituciones, además de la cárcel, formaban parte de ese sistema disciplinario orientado a controlar y reprimir a las mujeres, tanto antes como durante la transición. Que tenemos que tener muy presente que la realidad penitenciaria de las mujeres trascendía las cárceles, la idea que tenemos de cárcel. El matrimonio, los psiquiátricos, los centros del patronato, la propia prisión, las mujeres hemos vivido muchas cárceles. El castigo a las mujeres durante la dictadura y hasta ya concluida la transición se dio principalmente a través de un mecanismo muy concreto que era el Patronato de Protección a la Mujer, dependiente del Ministerio de Justicia. Institución creada en 1902, inicialmente tenía como objetivo el controlar la trata de mujeres. En 1935 es disuelto y restituido en 1941. Siendo su presidenta de honor Carmen Polo, la mujer del dictador. Su finalidad es textualmente la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica. Había más de 800 centros en los que se ejecutaban medidas de reclusión de niñas y mujeres de 16 a 25 años que se encontraban bajo el castigo del patronato. Es clave para comenzar a comprender lo que ocurrió en estos centros de castigo, entender bien el funcionamiento del patronato. Thank you. Ministerio de Justicia, una de las cosas que trataba era la desviación de algunas mujeres. El Ministerio de Justicia no es capaz de llegar a este sector, entonces delega esa responsabilidad en diferentes órdenes religiosas y pone en medio una figura que es un patronato de personas expertas, en los que había mujeres de Acción Católica, de la sección femenina, estaba el obispo de Alcalá. Así pues, el Patronato de la Mujer, dependiente del Ministerio de Justicia, es el ideólogo, mientras que las órdenes religiosas son las que se encargan de la ejecución del castigo. ¿Y quién vigila al vigilante? Como veremos, parece ser que nadie. Las principales vías de ingreso eran tres. El encierro promovido por los familiares, que creían que las enviaban a un internado religioso y pagaban la manutención. El internamiento voluntario. Esto se daba en centros específicos como el de maternidad. Para entender la tercera vía, es clave la figura de las visitadoras sociales o guardianas de la moral. Nos lo explica Consuelo García, investigadora y superviviente de estos centros. Estas eran unas señoras civiles, no monjas, que se paseaban por lo que llamaban zonas de conflicto, que eran bailes, cines, bares, piscinas. Entonces, en el momento que veían una menor que ellas consideraban que estaba en peligro de corrupción, que podría ser esto que te digo, un morreo, o sea, fumar por la calle en horario colegial y tal, bueno, pues llamaban a la policía, se las detenía, se las esposaba y se las llevaban a un lugar llamado COC, Centro de Observación y Clasificación. Esto era como la comisaría encubierta del patronato. Y lo primero que se les hacía era un examen ginecológico. La que era virgen constaba como completa y la que no lo era como incompleta. Y tenían dos sellos de goma. Entonces, esta circunstancia, la virginidad, era determinante para que la chica fuera llevada a un reformatorio más o menos severo. Carmen Guillén señala en su tesis doctoral que de las mujeres y niñas evaluadas, el 68% eran ingresadas en centros del patronato. De ellas, el 13% eran consideradas lesbianas e internadas en un psiquiátrico de esta institución. El 15%, al estar embarazadas, eran encerradas en un centro de maternidad y el 40% enviadas a centros de castigo. Como señala Consuelo García, estas niñas y mujeres eran encerradas en esos lugares de castigo sin juicio previo alguno, no por haber cometido ningún delito, sino por ser consideradas mujeres caídas o en riesgo de caer, lesbianas, hijas de presos, mujeres y niñas huérfanas o violadas por su progenitor. Se quería imponer y se imponía un determinado modelo femenino basado en los valores morales católicos más conservadores. En el caso de los chicos, el reformatorio no buscaba inocular un modelo de masculinidad, ya que este ya estaba insertado en la sociedad. A los centros de niñas y mujeres ibas por ser una mala mujer. En Zaragoza había un centro de observación y clasificación que tenía 10 plazas y estaba regido por monjas trinitarias. También había dos centros de castigo, el de las Adoratrices en calle Hernán Cortés número 10 y el Colegio de las Oblatas en Paseo de las Damas 35. En la provincia de Teruel había dos, el de Nuestra Señora del Pilar en carretera de Alcañiz y otro llevado por las hermanas terciarias capuchinas de la Sagrada Familia. En Huesca había un centro de tránsito, el Hogar Santa Isabel en la calle San Jorge número 28. Tal y como señala Andrea Momoitio, pueden distinguirse diferentes tipos de centros de ejecución del castigo. Podía ser que en algunas ciudades podía haber un edificio entero con 200 chavalas tuteladas por el Estado y encerradas ahí, ¿no?, por las órdenes religiosas, pero en otros muchos era el típico colegio de las Adoratrices, que había tres plazas que eran del patronato y esas niñas estaban internas ahí. Había muchas maneras de estar judicializadas. En los colegios, ya fueran colaboradores o auxiliares del patronato, las recluidas eran obligadas a ir vestidas con un atuendo diferente al del resto de las alumnas: bata carcelaria y zapatillas. Además, las monjas prohibían a las alumnas relacionarse y hablar con las niñas del patronato. El régimen de vida en los centros del patronato era tan extremo que llegaba a ser considerado incluso peor que el de las cárceles franquistas de mujeres. Pues ¿sabes lo que me contó? Que la cárcel de mujeres franquista era la gloria, al lado de los reformatorios. Porque, bueno, dice, yo hacía lo que me daba la gana. Si no quería, no trabajaba. Y nadie te obligaba. Yo podía hablar con todo el mundo. ¿Vale? ¿La comida era una mierda? Sí. Pero yo no tenía todas esas prohibiciones que había en los reformatorios. Fumaba lo que me daba la gana. Tenía visitas. No me censuraban la correspondencia. Es decir, que te diga esto alguien es muy fuerte. Porque las cárceles de mujeres franquistas eran una barbaridad, ya de por sí. No hay más que leer los libros que tenemos a nuestro alcance de las cárceles de mujeres, de cómo trataban a las republicanas, tal cual. Pero que te diga una mujer que ahora tiene mi edad, 60 y muy largos, y te diga que cuando la llevaron a la cárcel de Alcalá estuvo en la gloria y que los reformatorios eran lo peor del mundo mundial, es muy fuerte. Decía, hombre, era heavy porque era una cárcel, claro, pero es que yo venía de un reformatorio y era mil veces peor, y yo te doy fe de que era mil veces peor. No teníamos derecho de ninguno de nada, de nada. Estos centros del patronato fueron utilizados hasta el año 85. Preguntamos a Consuelo García si algo cambió con la llegada de la transición. Y ahí no cambió absolutamente nada. La situación fuera era, sin embargo, muy distinta. España tenía tantísima prisa, porque en esto tenía mucha prisa. Mujeres en pelotas, el porno, los bingos, todo el mundo yendo a ver el último tango en París. Resulta que había decenas de miles de adolescentes encerradas en reformatorios por motivos que no se sostenían ni con cemento armado. Es más, la primera fiesta del orgullo gay en España fue en 1978. Hay un documento del año 78 del patronato que denuncian a una interna por lesbiana y se la lleva a la psiquiátrica. El desconcierto en el que vivían las reclusas era patente. Yo salía de trabajar, yo cuidaba a un niño y yo volvía al reformatorio en metro. Y entonces en el metro, dentro, había kioscos de periódicos. Bueno, pues era 1976, ya había muerto Franco. Y yo digo, ¿qué es esto? Y veo revista Interview, una chica completamente desnuda en la portada. Yo, ¡oh! Bueno, para mí fue como, ¿qué? Y yo recuerdo que llego a comer y digo, no sabéis lo que he visto. Hay una revista que se llama Interview y hay una chica completamente desnuda en la portada. Y me dicen, te lo estás inventando. Os lo juro, está desnuda. Del todo, pero se le ve todo. Y me dicen, bueno, pobre chica, esta mañana ya, mañana está aquí dentro ya. Digo, hombre, seguro que vienen las del patronato y la meten aquí dentro. Y a la semana siguiente vuelvo a ver la revista Interview con otra chica desnuda diferente. Y digo, ¿qué pasa? Y entonces recuerdo que llego, digo, he visto otra. La revista semanal, han sacado a otra chica desnuda. Y yo, en mi ignorancia supina, dije, creo que eso de la apertura es esto. Y me dicen, ¿qué es la apertura? Digo, pues esto, mujeres en bolas. Y entonces, claro, venía a decir, pero ¿y nosotros aquí qué hacemos? ¿Qué delito hemos cometido? Porque claro, estas del Interview, hay que meterlas para adentro, entonces, ¿no? Digo, no, aquí no entra ninguna de Interview. Ya lo estás viendo. Y estaba, claro, imagínate el shock, era un disparate todo. En estos centros del Ministerio de Justicia, las niñas y mujeres estaban sometidas a trabajos forzados sin remunerar en talleres de confección, punto, muñequería, manipulación, imprenta o bordado. Los beneficios económicos de esa mano de obra gratuita eran retribuidos a la orden religiosa que gestionaba ese centro. La intimidad estaba reducida exclusivamente al uso del inodoro. Además, solo tenían derecho a 3 horas al día de clase, que eran destinadas no a una formación general básica, sino al adoctrinamiento religioso extremo. El maltrato verbal y psicológico era habitual. Las labores de control en el patio y demás estancias eran ejercidas por las monjas y sus internas de confianza. El catálogo de castigos impuestos constaba principalmente de 2 medidas muy típicas de los sistemas penitenciarios: celda de aislamiento o traslado. En centros como el de San Fernando de Henares, las celdas de castigo eran infrahumanas. El chiscón era una habitación, no era una habitación, era un hueco donde no podías estar ni de pie ni sentada. Era bajísimo, la pared estaba inclinada y solo podías estar de cuclillas. Entonces salían de ahí con dolor de huesos. Era una especie de checa. En cuanto al castigo con traslado, podía ser a centros en los que las niñas y mujeres estaban sobremedicadas e institucionalizadas, o a centros psiquiátricos dependientes también del patronato, en los que los electroshocks, los comas insulínicos y la administración excesiva de fármacos estaban a la orden del día. Para Consuelo García, este régimen de vida de control y de castigo tenía un objetivo principal. Se trataba de anularte como persona, que tú no tuvieras ideas, que tú no pensaras. Pero lo más duro de todo eran los sentimientos de incomprensión, desamparo y soledad mental y emocional que vivían las mujeres, aunque paradójicamente siempre estuvieran con compañía física, orientada al continuo control, vigilancia y disciplina. Niñas o mujeres llorando, continuos intentos de fuga o el recurso al suicidio estaban a la orden del día. Para Consuelo García, el mayor acto de resistencia que podían llevar a cabo las castigadas era cultivar la amistad. 2 de las formas de comunicación utilizadas entre ellas eran la mirada y la comunicación verbal clandestina. Nos identificábamos por la mirada, en las filas. La fila era siempre muy larga, que era la fila para ir a misa o salir del patio o lo que fuera. Entonces tú no tenías más que una bata de rayas verdes y el pelo recogido. Pero hay algo que no se puede esconder y es la mirada. Entonces tú mirabas y captabas inmediatamente la mirada de alguien, de una interna que era de tu rollo. Nunca te equivocabas, nunca. Porque en los reformatorios se agudizaba mucho el instinto de observación. Si a ti no te dejan hablar, tú vas a agudizar tu instinto de observación sentimental al máximo. Y eso es verdad, funcionaba. Entonces se hacían grupos y subgrupos exactamente igual que dentro de cualquier cárcel. Tal y como cuenta Consuelo, la mirada era una forma de comenzar a crear lazos de amistad. Las monjas les podían controlar cómo iban vestidas y peinadas, si hablaban entre ellas o no, pero las miradas eran poderosas y difíciles de captar. Así lo explica ella. Esto de las miradas en la fila se podría comparar como cuando te vas a tomar una copa y te mira un tío porque te quiere ligar. Es exactamente lo mismo, pero partiendo de otro concepto. Te identificas, te captas. Da igual que te hayan puesto la misma bata, da igual que te uniformen y te conviertan en anónima. Con nosotras no pudieron convertirnos en anónimas. Y esa es nuestra victoria. Entonces, tú te fijabas en gestos determinados, en cómo llevaba la coleta hecha, cómo tenía las manos, qué postura adquiría y tal. Entonces mirabas y si esa otra te miraba y entonces te quedabas fijo, pero muy pocos segundos, porque estaban siempre vigilando. Para comunicarse de forma clandestina, lograban hablar sin mover los labios o buscaban lugares alejados del férreo control de las monjas. A veces encontraban un lugar en el que, durante un rato, podían comunicarse. En el caso de Consuelo, ese lugar era el gimnasio, donde se reunían para hablar, para intercambiar artículos prohibidos por colillas o para entregar las cartas que querían hacer llegar al exterior para alguna amiga o para alguien que les gustaba. Estas cartas eran entregadas por las mujeres que tenían un régimen más abierto, que salían a trabajar. Ellas también adquirían alguna pulsera o artículos de higiene prohibidos, como desodorante o colonia, libros. En el gimnasio también planeaban colectivamente fugas. Nos lo cuenta así Consuelo García. Y luego pues estaba el planear fugas constantemente. Las fugas, primero empezabas ayudando a fugarse a otras. Y entonces adquirías una experiencia impresionante, porque era una escuela. Y esa escuela, ayudando a escapar a otras, sería la tuya para cuando te escaparas tú, ¿no? Todo esto se hacía por detrás y era muy complicado, porque estábamos muy, muy, muy vigiladas, súper vigiladas, a unos niveles exagerados. El principio del fin estuvo muy marcado por dos eventos prácticamente simultáneos que sucedieron en el año 1983, en un par de centros gestionados por la Orden de las Cruzadas Evangélicas. El primero de ellos fue la muerte de Inmaculada Valderrama, una niña de 15 años, en el centro de San Fernando de Henares de Madrid. El segundo, una rebelión de internas, en el centro de Madres de Peñagrande, también en Madrid. Enrique Miret, en aquel entonces presidente del Consejo Superior de Menores, declaró textualmente haber visto celdas de castigo camufladas con el nombre de salas de reflexión y catarsis, acolchadas con plástico blanco, cerradas con puertas blindadas y con aspilleras como ventanas. Funcionarios procedentes de cárceles de adultos cuya única obsesión era evitar las fugas. El Ayuntamiento de San Fernando exigió el cierre de este centro. Fruto de esta presión política, el centro terminó cerrando. El macrocentro de maternidad de Peñagrande tenía capacidad para albergar a 600 madres y 400 niños y niñas. Su cierre tuvo lugar tras una rebelión encabezada por 5 mujeres internas: Isabel Gallego Soler, Begoña Fernández, Isabel Molina, Aurora y Elena. Para las embarazadas el patronato tenía su especial menú, que era Maternidad de la Almudena, conocido como Peña Grande, que estaba en Madrid, y ahí estaban las embarazadas menores. Bueno, aquello era una barbaridad. Ahí las recibía: tú eres una golfa, tú eres una puta, has desgraciado tu vida, y si de verdad quieres a tu hijo y no eres egoísta, firma aquí, porque nosotras tenemos una serie de familias buenísimas que le darán a tu hijo una vida que tú jamás le vas a poder dar. Había niñas hasta de 11 años embarazadas de su padre, de su hermano. Esto no se lo cuestionaban. Encerraban a la víctima y el agresor venía a verlas y les traía regalitos. Y ya de paso las volvía a violar. Hay una compañera que se embarazó 2 veces de su padre. Tuvo 2 hijos de su padre. Todo esto pasaban, o sea, con la más absoluta impunidad. Bueno, las tenían trabajando desde que llegaban. Cargaban sacas de correo en camiones. Tenían que trabajar en talleres. En 1981, un grupo de 5 mujeres internas escriben un documento de denuncia que envían en 1982 al entonces ministro de Justicia, a Enrique Miret, que como ya hemos visto era el presidente del Consejo Superior de Menores, y una última a la sede del PSOE en la calle Ferraz. En la denuncia relataban que se estaban violando sus derechos más básicos, no solo los de las madres, sino también los de los niños y niñas. Humillaban y amenazaban a las madres, las tenían encerradas por largo tiempo, tenían comida en mal estado, no se limpiaban ni desinfectaban los quirófanos. Las malas praxis durante el parto y sobre los recién nacidos eran habituales. También denunciaron que vendían bebés por 500.000 pesetas y que la madre que se negaba a hacerlo era expulsada del centro con el recién nacido nada más acabar el parto, dejándoles a la intemperie incluso en invierno. Asimismo, denunciaron las condiciones arquitectónicas de inseguridad del centro y los incendios descontrolados que tuvieron lugar debido a la falta de extintores y medidas preventivas. Relataron que una vez los vecinos tuvieron que quitar las rejas con sus propias manos porque había madres y niños que se estaban quemando. Tras su visita, Enrique Miret decidió implementar en Peñagrande cursos de planificación familiar impartidos por servicios públicos del exterior, a los que las monjas estaban obligadas a asistir. Hubo un grupo de internas rebeldes que decidieron afiliarse al PSOE para visibilizar todavía más su lucha, yendo a las asambleas acompañadas por sus bebés. Además, la rebelión se fue extendiendo en Peñagrande. Cada vez eran más las mujeres que querían denunciar su situación. Todo ello dio lugar a que, a finales del año 83, las monjas abandonaran el centro de Peñagrande, pasando a ser gestionado por personal público por un corto periodo de tiempo hasta su cierre. Así pues, estos centros dependientes del patronato constituyen un ejemplo claro de cómo se utilizó, no solo durante el franquismo, sino también hasta ya acabada la transición, el sistema represivo para promover un modelo de feminidad basado en la moral católica más conservadora. Es inaceptable que el verdadero carácter y régimen de vida en estos centros de castigo fuera desconocido y ocultado durante la transición y que pervivieran con financiación pública del Ministerio de Justicia una vez aprobada la Constitución. El sufrimiento de muchas niñas y mujeres, consideradas socialmente como descarriadas, fue encerrado y callado. Su rebelión contribuyó al principio del fin de estos centros del patronato. Ahora ellas piden verdad, justicia y reparación. Cuando las mujeres cuestionan los sistemas que las condenan, hasta sin juicio, y que además las silencian, no solo se rebelan, reconstruyen el mundo desde la justicia, la igualdad y la libertad. Ahora vengo a desquitarme.